el viento quiero correr. Yo quiero correr, quiero correr como el viento quiero correr. Quiero correr al gato y poderlo alcanzar. Quiero correr al perro y poderlo pasar. Quiero sentir el viento silbar cuando toca mi cara. Sentir el viento silbar cuando toca mi cara.